Sí. Uno, dos. Uno, dos. Verás. Pongamos que estás con tu cochazo de lujo y tu chica al lado. Te crees mejor que todos, pero te desvías por una carretera secundaria y aparecen tres tipos que te dicen algo así como... Te estás cayendo, igual que un póster. Tu coche se quedó sin gas en medio de la noche y no hay guardabosques. Aquí tu caché no es más que un bache y tu colonia Versace en la TED no es más que otra ed de un mapache. Soy el 10 del HH, ser el chef que te empache. El pet en la red del micro, el plato y los scratches. Inspecta de Kino Gadget, pesa Dead que te agaches. Que esta vez en hip hop ajedrez seré tu watcher. Alguna vez me pasan cosas raras. Cuando termino un verso algunos gritan: ¡hay un médico en la sala! A eso me refiero, homie. Pocos lo igualan, traigo crema catalana con la esencia de un brownie. Yo soy el hardcore, mi voz la mercromina. El hip hop es el árbol, nosotros la resina. Respira, te ven rapear y dicen vaya estampa. Me ven rapear a mí y dicen vaya estampida. Vaya hasta el final de mis versos si puede. Cuando rime está en el track se quedan tensos y mueren. Intensos papeles, inmensos y duelen. Esa esencia que te encanta es mi incienso y la hueles. Not only paper, we stack brick like stone. Stonehenge. My ritual for rap's traditional with facts. Listen, my chromosomes to rock this. I got this, watch this. You're a player, but only because you be playing your playing yourself. Te estás cayendo, igual que tu autoestima. Vengo con que al cargado de materia prima. Sin más motivo que bajarte de la cima. Cuando rime rima va puliendo su incisivo. ¿Cuántos chupasangres tienen hambre de la fama? Si va a distraer la calma que escasean este track. Por falsos rappers que van de tu Pac-Man. Si parezco Pac-Man evitando fantasmas. Vale que te apartes y me ves trincar un litro. Sincronizo la hipop y tus temas quedan fuera. No sé qué será, pero escucharte la de entera. Si no te enteras verás, suelta ya ese micro. Esta letra brasa puede ser tu esquela. Soy una nueva escuela compitiendo con comparsas. Mi show es dinamita y grita vaya tela. En tus shows irritan y gritan vaya farsa. Caen por su peso, caen con sus promesas. Si Ferran coge el bolito, todos cuerpo al suelo. Como en Sleepy Hollow rodarán cabezas. Vigila la carretera que este mundo es un pañuelo. Not only paper, we stack brick like Stonehenge. My ritual for rap's traditional with facts.